destapaba el fuego. Fin de espacio una publicitario. Se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica. Comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Paseíto con nuestra canasta básica por este espacio de la economía viva, regional y solidaria es lo que está comenzando aquí desde el estudio de una radio Muchas Voces en Capilla del Monte, junto a un montonazo de radios hermanas que también comparten este contenido y nos retransmiten muchas en el vivo, en el aire, en este mismo instante, en este jueves 18 de diciembre, siendo más de las 3 de la tarde, pero no te puedo decir con exactitud porque la computadora y su relojito andan como locos, pero es este jueves 18 de diciembre en algo más importante que es esta siesta serrana, nublada, pesada, rara, ¿no? Medio pringosita está y que de todas maneras nos trae un montón de expectativa con respecto al fin de semana que viene, al comienzo de la primavera, a saber que empieza a rebrotar todo y ahí también rebrota la vida, rebrotan muchas ideas. Todas estas ideas están revueltas, compartidas, incluidas en esta canasta, en la producción de Radio Roja y la cooperativa Viaraba. Aquí quien les habla, Violeta Collado, mi compañero El Quilla, con todo el sumario, con la cantidad de temas que compartimos. Y como te decía, en vivo, las radios que nos retransmiten, Radio Roja en Casa Grande, les mandamos un saludo a la Radio Ferroviaria en Cruz del Eje, a La Minga en Villa Jardino, a Radio Villanos en Villa Carlos Paz, Radio Garabato en San Marcos Sierras, que está próxima a festejar su cumpleaños este fin de semana. Pero creo que fue ayer, el sábado van a estar de festejo. También la Radio Municipal San Esteban nos escucha en vivo. Y después están las radios que nos retransmiten en otros horarios. La Panamericana en Huerta Grande los jueves a las 9 de la noche. Radio Inédita los domingos a las 12 del mediodía. Radio Curva en Sal, si puedes, nos escuchan hoy jueves a las 5 de la tarde y también el sábado a las 12 del mediodía. Un gran abrazo para todas y todos los que andan ahí resonando con todo lo que trae esta canasta básica. Comenzamos el recorrido de informes y de contenidos del día de hoy con la propuesta que se viene una vez más aquí en Capilla del Monte, el 16º de encuentro de intercambio de semillas en el balneario municipal, y esta nota que compartimos realizada por el compañero Mumi Barreda desde Cruz del Eje con el Cali Pedraza, vecino de aquí de la zona de San Esteban, asistente habitual en el estudio de una radio Muchas Voces y sobre todo ferviente sostenedor de este encuentro que significa el intercambio de semillas. Le escuchamos. Y así es que dimos con el tipo, el Cali Pedraza, un amigazo, un referente de esta fuerza de la naturaleza que son las semillas, y no de hoy, ¿eh? Hace muchos años que Cali viene promoviendo, trabajando, convidando a hacer esto, y es un lujo tenerlo en la ferroviaria, tenerlo en esto que es de la colmena al gallinero, hablándonos del próximo encuentro de semillas. Cali, ¿cómo te va? Buenas tardes. Contanos un poco de qué se viene ahora el encuentro de semillas, cuándo es, dónde va a ser y qué se puede hacer ahí. ¿Cómo andas, Mumi? Bueno, mirá, este sábado 20, a partir de las 10:30 más o menos, ajá, de la mañana, en el balneario municipal de Capilla del Monte, ajá, ¿sí? Ahí vamos a realizar el 16º encuentro de intercambio de semillas. Que bueno, con alegría ya vamos montando y organizando para propiciar esta capacidad de tener semillas de todo tipo y por ende también que se trasunta en una biodiversidad de alimentos también, ¿no? Claro, y en la presencia de la semilla en la zona, Cali. Yo batallo mucho por eso, porque haya semilla en la zona, porque había un gran proveedor de semilla y era como que dejaba tranquilos a todos. Y bueno, ese proveedor no está más, y vos empezás a buscar quién provee semillas, quién tiene semillas, variedades distintas, probadas, con mayor temperatura, con menor temperatura, con mejor agua. Y el único, los únicos referentes entre los pocos que nos queda sos vos. Nos queda, alcanza con los dedos de una mano para decir quién puede tener semilla hoy de alguna variedad así o asá. Y habla con Pedraza, después vemos. ¿Viste? Sí. Así que eso es un orgullo realmente. Y que tengan 16 encuentros encima ya. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Sí, gracias a Dios hemos podido sostener a través de todos estos años con un grupo de personas también afín a todo esto del intercambio de semillas y del guardianaje de semillas también, porque los que también organizan esto también tienen sus propias semillas y también las cuidan como joyas, ¿no? Que son. Así que de esta manera nos juntamos para cranear un poco este encuentro que ya se viene nomás el sábado 20. El sábado 20, bien. A partir de las 9:30, 10 de la mañana, ahí en el balneario municipal, cada uno puede llevar su semilla, la que tenga, para compartir, recrear, aprender de la semilla que lleva y también aprender de otras semillas parecidas para cultivar en la zona y en todos esos lugares. ¿Va a haber alguna capacitación específica? ¿Cómo sabe? A ver, Cali, ¿han pensado en algo? ¿Va a haber alguien que va a disertar sobre alguna variedad, alguna especie? Sí, vamos a contar con dos personas. Una que se llama Ricardo Ayala, que es un biodinámico, que también se las trae con su método, con su forma de conservar las semillas, con su forma de recolectar las semillas, una metodología del tiempo de Steiner, ¿no? Que cuando empezaron ahí a juntarse a tratar de ver cómo la luna en distintas fases van condicionando determinadas cualidades que ya están adentro de las semillas y dentro de la planta. Esta persona nos va a hablar de esto, un poco de la permacultura, el cultivo permanente que hace él en su vida diaria, y también de apicultura que también él realiza. Ah, mira. O sea que sí. Ricardo Ayala, biodinámico, también trabaja con la cuestión de la escuela de Steiner, me decías. Sí. ¿De dónde es él? ¿Cali? Él está acá ahora en Yardino. Está en Yardino, bien. En la zona. Y bueno, nos va, como quien dice, a aclarar un poco más, porque la biodinámica es bastante amplia, pero nos va a aclarar cómo, qué manera, de acuerdo al calendario biodinámico, en qué manera se puede juntar las semillas, en qué momento se puede recolectar, la manera en que se pueden guardar, ¿no? También. Así que. ¿Y otra disertación más? ¿Me decía que va a haber dos disertaciones? Sí, después, una vez finalizado él, van a estar las dos personas que estimamos muchísimo, que hemos estado con Fernando Weller ahí en Diamante, con el grupo, este colectivo de gente que está en la INCRIMPO. No sé si, bueno, es un colectivo de personas que están propiciando el tema de las plantas medicinales, no solamente para la medicina, sino también para la fermentación y para todos los distintos usos que tienen las plantas. Ah, mira qué bueno. ¿De dónde son? Él es de Diamante, ahí, Entre Ríos. Entre Ríos, y, bien. Ricardo Tironi. Y Tomás Ramos vive ahí en Rosario, que está a cargo también de huertas comunitarias que hay en la zona periurbana, digamos, de Rosario. Ella, como fiel discípula, digamos, de Antonio Latuca, lo conoces, tiene una tradición muy interesante de cómo trabajar con parcelas más grandes, ¿no? Con distintos vecinos, distintas vecinas que van tomando parte de esas parcelas, ¿no? Y de esa manera tratan de llevar una producción a un mercado, que es a nivel local, que, bueno, se sigue haciendo después de varios años también, como lo ha iniciado Antonio Latuca, todo este andamiaje, ¿no? De producción y venta de hortalizas frescas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Está bueno, sí, bueno. Sí, ellos tienen un mercadeo bastante interesante en Rosario Ciudad, que lo pudimos ver y aprender cuando fuimos a ver los parques Huerta y todo el desarrollo del agregado de valor, ¿no? Realmente muy bueno, algo que se hacía hace en los años 2000, ¿viste? Ahí tuvo mucha fuerza y siguió manteniendo, ¿no? Políticas públicas en acción en el municipio de Rosario, impresionantes, ¿no? Sí, va a ser bastante completito, así que están invitados los vecinos y vecinas que nos están escuchando, que lleven sus semillas, aunque no tengan semillas también, vayan a buscar semillas, porque hay diferentes vecinos y vecinas que traen sus excedentes de semillas y la comparten. Qué bueno. Ahí en el, para que te puedan hacer su huerta post-patio. Post-patio, qué lindo. Porque bueno, de eso se trata, de juntar todo lo que es la urbanidad, con los esfuerzos urbanos de huertas personales y que puedan recolectar sus semillas y llevarlas como todos los años a estos encuentros que son realmente magníficos. Una maravilla, Cali. Realmente una maravilla. Bueno, esto lo vamos a sacar por todas las redes que tenemos y ya lo vamos anunciando con bombo y platillo y vamos a ver si conseguimos un corresponsal. Y si nos podés enviar el contacto de Tomasa, por ejemplo, nos gustaría mucho tener una entrevista con ella antes del encuentro, pero si no, todo bien, o lo, bueno, del otro chico, el que vos consideres que tengas por ahí a mano, mándanos el contacto y lo vamos a también a entrevistar para ponerlo en el marco de esta Feria de Semillas en Capilla del Monte, en el Balneario Municipal. Perfecto. El sábado 20, ahí estaremos compartiendo semillas, compartiendo los mates, compartiendo el encuentro, que es una de las cosas más lindas que tiene la Feria de Semillas. Qué Cali, bueno. Pedraza, gracias por buscar articular, bueno, todo esto para poder salir al aire. Te agradecemos mucho tu esfuerzo. Cali, gracias a vos, Dani. Dale. Por todo el esfuerzo que llevan a cabo en la difusión. Dale, ahí vamos entonces el sábado 20 con la Feria de Semillas en Capilla del Monte. Que andes lindo. Nos vemos. Chau, chau. Una canasta, canasta, canasta. Una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal. Canasta básica. Qué bueno que es intercambiar semillitas, ¿eh? Aparte de algo tan sencillito, podés tener en el bolsillo y guardar y atesorar mucho tiempo, ¿no? Es lo mismo que andar con el gajito, ponerlo en agua, que haga raíz, digo, podemos ahí en un ida y vuelta. Y el encuentro de semillas, por supuesto, como contaba el Cali Pedraza, tiene muchísimo más que intercambio en sí solamente de semillas. Pero ya nomás con la idea de intercambiar semillas, tenemos un montón. Va a haber radio abierta, va a estar varios compañeros de Cooperativa Viaraba, de una radio Muchas Voces, los amigos del programa Dame Bola, de Dani Fronte. No sé si acá el compañero también dice presente. Bueno, en todo caso que diga presente y lo diga al micrófono. Le doy la bienvenida a mis compañeros Quilla y Omar Grillo. Digo presente, sí, como voy a faltar a la Feria de Semillas. No se me ocurriría. Era como, había que aclarar que no estabas, más bien, ¿no? ¿Qué tal? Digo buenas tardes, buenos días, buenas noches, según en qué horario estés escuchando. Bienvenida a esta canasta básica. Ya está rolando, ¿no? Ya está rolando, por supuesto. Bienvenido, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, aquí andamos. Bueno, mucho contenido. Hay feriazos, hay varias actividades. Hay muchos encuentros, además, de semillas y de intercambios. Esto, previo a la primavera. Los que saben y los que se dedican a full dicen, en realidad nunca paramos, en pleno invierno también estamos moviendo la tierra, estamos haciendo otro tipo de producción también para tener algo así como bioinsumos para estar ahí atentos al momento de la siembra. Así que el intercambio de semillas es también el momento de florecer, pero hay mucho más laburo. Algo de lo que sigue, por ejemplo, sobre el informe de bioinsumos es lo que podríamos compartir ahora. Sí, podríamos, antes del taller de bioinsumos, me gustaría que Omar, que ya que está por se aquí, nos va, que sino, nos pa- que pasa que se y se puede escapar en cualquier momento, sí. Que algo que estuvimos hablando hace un tiempo, pero quizás recordar que se está en el medio de una campaña con el tema de la casa comunitaria y el proyecto Umbral. Si querés compartir un poco cómo viene y si querés invitar a la participación, contar un poco. Bueno, dale. Bueno, hablando de semillas, ¿no? Hay una nueva semilla que se siembra desde lo colectivo, desde el conjunto, en esta idea, este marco de fortalecer los lazos sociales, ¿no? Fortalecer la unidad de las luchas, fortalecer la unidad de las organizaciones, salir un poco del ombligo de cada organización y poder pensarnos conjuntamente y potenciar esa grupalidad, ¿no? Y darle escala un poco a lo que venimos haciendo, ¿no? Como para que tenga un impacto más masivo, como para, bueno, poder ahí llegar de otra manera. Así que, bueno, Umbral hacia el Buen Vivir, que es el nombre ahí que se encontró colectivamente, como que venimos transitando, no es que, digamos, estamos proyectando algo, sino que lo venimos haciendo, y estamos en ese umbral hacia el Buen Vivir, ¿no? Que sería como la perspectiva, como el horizonte de poder llegar, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la agroecología, con la agricultura orgánica, con el autoabastecimiento de alimentos, con la defensa de los derechos humanos, de los feminismos, de la disidencia, de los derechos de las niñeces, de las infancias, con la participación de las juventudes, ¿no? En la toma de decisiones, en el hacer cotidiano de la comunidad, con esto de poder recuperar la capacidad comunitaria de poder resolver nuestras propias necesidades y tener el protagonismo de eso, ¿no? Desde todos los sectores. Así que, bueno, un poco con esa perspectiva, nos hemos reunido algunas organizaciones, varias, y estamos ahí proyectando construir un gran centro comunitario, tener nuestro espacio físico, ¿no? Que es un poco el sueño de hace décadas, que veníamos ahí soñando con los jóvenes, con distintos sectores, ¿no? De poder tener un espacio propio de las organizaciones donde poder desarrollar y poder tener una perspectiva de sostenibilidad, de sustentabilidad, ¿no? Así que eso sería acá en la zona de Capilla del Monte. De Capilla del Monte, sí. Pero sí, hay proyectos que son más amplios, digamos, como lo que tienen ya hace un tiempo trabajando en la zona de Escobas, por ejemplo. Claro. Son parte del mismo proyecto, digamos. Sí, es parte de lo mismo. En realidad, digamos, no, nos vemos así en la región, ¿no? Articulamos de manera regional y en red con otras organizaciones, pero bueno, esto sería como una base propia en el territorio para potenciar justamente eso, lo territorial. No me quiero olvidar porque también, digamos, estamos articulando ahí con la red de brigadas comunitarias. Bueno, hay distintos movimientos. Y bueno, la idea es poder adquirir una propiedad que está en venta y para eso nos hemos dado el desafío de poder hacer un gran mangazo local, provincial, nacional e internacional para todas aquellas personas y organizaciones que les parece bien que esto suceda y que puedan tener la capacidad de poder hacer un aporte para que esa vivienda, esa propiedad, sea una propiedad de uso comunitario, sea una propiedad comunitaria, donde, digamos, poder tener este desarrollo, ¿no? Que venía comentando. ¿Qué forma hay? ¿Dónde pueden buscar, por ejemplo? ¿En qué? Y ahí estamos en Facebook, estamos en Instagram, como Umbral hacia el Buen Vivir. Es Umbral hacia el Buen Vivir. Sí, ahí, digamos, hay un equipo de campaña muy interesante porque todo esto ha movilizado, ¿no?, distintos sectores y estamos muy contentos porque se han movilizado jóvenes, muchos jóvenes, y, bueno, están llevando adelante lo que es la campaña de visibilización, la campaña de donaciones y demás. Y ahí se están generando los contenidos de las distintas movimientos, unidades productivas, de comercialización, organizaciones que están participando y que, bueno, que ya tienen todo un camino recorrido. Se está mostrando eso, se está mostrando la actualidad de esas organizaciones y cuál sería la perspectiva del espacio. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir difundiéndolo, Omar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Obviamente que quedate, ¿no? Tenía cosas para contar, dijiste, tenía cosas para contar, era importante, ¿viste? Y como había anticipado Violeta, hubo la semana pasada un taller teórico-práctico de agricultura orgánica y colaboración entre reinos, sacarle foto, que sucedió el sábado pasado. Pasaron varias cosas el sábado pasado. Vamos a pasar un informe también que hubo en Villa Yardino. Ajá. El sábado 13. Sí, había movimiento. Pero bueno, hubo un amigo de la casa que participó y nos dio su testimonio sobre el taller. Bioinsumos, recordamos también siempre que hablamos de cultivar, en alimentar las plantas, y si no pensamos en qué alimento le damos a las plantas, cómo queremos que se desarrollen, ¿no? No solamente agua y sol, no solamente pensar que el ciclo del agua es ese dibujito que tenía el manual de tercer grado, sino hay más elementos dando vuelta y que influyen. Así que a tomar nota, qué bueno que nos compartan esto. El fin de semana pasado hubo un curso, sería como un curso que también fue como un encuentro, donde participamos entre 30 y 40 personas y estaba a cargo de Ramón Capdevila, que participa y es parte, digamos, fundamental de la huerta de Uxim, en Puertas del Cielo. Digo que fue un encuentro más que un curso porque más allá de compartirse todo un contenido que tenía muy bien armado Ramón, todo el momento de la parte práctica hubo como dos mitades, porque era toda la jornada. La segunda mitad era fundamentalmente práctica y hacíamos nosotros, bueno, la propuesta de Ramón, que eran los preparados orgánicos para aportarle al suelo. Pero estaba pensando que él en toda la primera parte introductoria, que es lo que él fundamentalmente quería transmitir, estaba todo lo que es la relación entre los reinos, decía él, entre los reinos vegetal y animal. Entonces, cómo poder entender la tierra como esta colaboración también del reino humano hacia el trabajo de la tierra. Entonces, ir hacia lo profundo, digamos, muy, muy didáctico y bueno, recordando cosas para los que venimos haciendo estos cursos. O venimos escuchando a Jairo Restrepo, o leemos permacultura. Esto fue un poco más de eso, con una profundidad particular que es la que era la impronta, que es la impronta de Ramón, que es el trabajo Uxin, que como punto distintivo con respecto a los preparados, por ejemplo, de Jairo Restrepo, ellos no utilizan ningún derivado animal. En este caso hablamos de huesos, harina de sangre o suero de leche, que son cosas que normalmente se utilizan. Así que estaba la experiencia de Ramón, que es la reconversión de esos preparados a una forma en la cual no se utiliza los animales. Eso como un detalle importante de él. Y bueno, eso, la vida en el suelo, los microorganismos, las micorrizas. Habló fundamentalmente de las micorrizas, que son los que hoy en día se habla mucho como microorganismos que se capturan tal vez en el monte, y que son la base que ese monte exista en esa exuberancia donde no estamos nosotros regando. Y nosotros en nuestras huertas regando no logramos algunas veces esa vitalidad. Entender qué son estas micorrizas y hablar de otros microorganismos. Entonces también trabajó Ramón una serie de muestras de diferentes compost que ellos están haciendo para que los toquemos, los olamos, para entender cómo son las estructuras del suelo. Así que hizo todo un repaso muy interesante y muy, muy bien compartido sobre eso, el análisis de suelo, inclusive con pH, con el pHímetro, digamos, para hablar de más alcalino, más ácido, que él decía lo ideal es un pH entre 5,5 y 6, y 6,5. Analizar el suelo es lo que nos dice qué tenemos que utilizar. Eso él le puso mucho énfasis a eso. Toda esta primera parte era para entender que las enmiendas orgánicas, como los preparados que él propone, están a razón de primero hacer un análisis de suelo. Entonces él hablaba mucho de sentarse y sentirlo, y mirarlo, observarlo, tocarlo, o sea, realmente hacer un diagnóstico, o por ahí, para no usar un término tan médico, conocerse con la tierra, y que la tierra misma te diga qué es lo que le está haciendo falta. Así que bueno, una parte teórica y la segunda parte práctica, en donde hicimos tres preparados diferentes y además funcionó esta dinámica de encuentro, porque a su vez lo que madure de esos preparados se van a repartir entre los que estuvimos en el encuentro. Entonces también estaba la propuesta de poder realmente replicar este tipo de encuentros, porque uno cuando hace 200 litros de un preparado, esos preparados tal vez se diluyen en 5, en 10 partes. Entonces es un montón y uno solo para su casa al final es demasiado. Entonces, y muchas veces el gasto en la materia prima nos excede a nivel individual y a nivel grupal, en cambio, es más accesible. Así que quedó como picando, siempre que siempre quedan estos encuentros picando, la posibilidad de volvernos a encontrar o intentar replicar a nivel comunitario esto que aprendimos, porque básicamente, y lo digo por mí, muchas veces he ido a esos cursos y no sé si puedo decir que lo haya hecho muchas veces. Sí, adopto y tengo nuevos conocimientos, pero haberlo llevado a la práctica al pie de la letra un preparado es algo que en lo que fallé y que muchos fallaron, porque estamos saliendo de la individualidad y creo que en la grupalidad vamos a poder encontrar esa fuerza mutua para poder justamente coexistir con la naturaleza, que es otra fuerza que vive ellos mutuamente. Entonces aprendamos de esas plantas y de esas raíces y de todo eso y colaboremos. Bueno, el taller fue del taller práctico, hicimos dos variedades de biol, un biol de desarrollo y otro de engrose, y hicimos después un hidrolato de gallinaza. Entonces cada uno tenía un montón de detalles, que es lo que él iba contando en el transcurso, porque por ejemplo los bioles tenían además un preparado con ácido láctico desarrollado justamente a partir del arroz y sin suero de vaca, que es donde normalmente se saca. Y bueno, y el hidrolato era básicamente poner a disposición los nutrientes de la gallinaza por hidrólisis con hidróxido de potasio. Y los bioles eran ya preparados anaeróbicos en tachos cerrados herméticamente y con un montón de aporte mineral de sulfatos y de estos complementos que se compran, y harina de rocas y demás. Y después también hubo una parte muy interesante de charla sobre el infaltable Bokashi, que no hicimos, pero sí se lo tomó de desarrollo. ¿Y vos? ¿Con qué llenás tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. Almacén del Buen Vivir. Productos directos de pequeños productores y cooperativas. Circuitos cortos y de cercanía. Ventas por mayor y menor. Quesos de vacas criadas a campo, quesos de cabra, aceite de oliva, aceitunas, nueces, legumbres, cereales, pasas, huevos caseros, harinas de trigo y sin gluten, cafés del monte nativo, miel y muchos, muchos alimentos más. Almacén del Buen Vivir. El alimento como un derecho y no como una mercancía. Llámanos o WhatsApp al 3548-438837. 43-8837, Capilla del Monte. Mercado de saberes y sabores. Alimentos agroecológicos y productos regionales. Verduras y frutas directo desde productores. Alimentos sanos. Producciones locales. Mercado de saberes y sabores. Encontranos los miércoles y los sábados de 10 a 13 horas en Avenida San Martín 471, esquina Chañares. Mercado de saberes y sabores. Mishkilas Montaraz te invita a probar sus alfajores de cacao y algarroba, rellenos de dulce de leche, membrillo o pasta de maní. Pedilos al 3548-548704. Un queso de vacas criadas a campo, alimentadas con pasturas cultivadas libres de agrotóxicos. Cooperativa Cuatro Esquinas te ofrece sus excelentes quesos, elaborados con leche entera. No se extraen subproductos, cremosos, sardos, barra, holanda, azul, mozzarella, por salud. Podés ser parte de la compra comunitaria mensual adquiriéndolos en el Almacén del Buen Vivir o solicitarlos al 3548-438829. Llegamos directamente a tu mesa en Punilla, Tierras Chicas y otras regiones, a través del Movimiento Popular La Dignidad, representante de nuestro proyecto social. Cuando pruebes el Cuatro Esquinas, no vas a querer cambiarlo. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Continuamos en esta canasta básica mega primaveral, ¿eh? Está todo brotado, cuidado con el polen, los alérgicos, las alérgicas y los que todavía no saben que lo son y van a empezar a estornudar en breve. Tenemos, bueno, mucho para compartir. Me parece que vamos a seguir prometiendo cosas hoy de estas que decimos de la semana que viene. No digamos nada, Violeta, no digamos nada. Bueno, no digo nada. No digamos nada. Yo solamente quería decir algo que realmente me emociona, el entender, empezar a entender que a la tierra hay que alimentarla para hacer que las plantas den vuelta. No es algo que supe siempre, que creo que lo tengo como un poco de muletilla y lo recuerdo porque en realidad es como una... Un dato que me cayó hace poco, no hace tanto, no lo supe siempre y me parece que es súper importante que así como yo lo descubrí en algún momento, mucha gente también puede decir, sí. ¿Cómo? Agua y sol, ¿no? Agua y sol no es suficiente. Unas semanas pasamos ¿te acordás cuando pasamos el informe este de las entrevistas sobre el continente? Sí. Y que estaban en el Valle Sagrado, en Perú. Sí. Y la mujer contaba, tiene una experiencia en una huerta también, y contaba eso, que tienen total conciencia de que primero alimentan la tierra, después alimentan las plantas y después vemos si las plantas nos alimentan, digamos. Hay una lógica tremebunda, diría. Interesante, pero sí, ¿no? Tenés, por supuesto. La conciencia de eso, lo que estás hablando hay vos. Hay un orden natural. Acá llega un mensaje al 570-333 con prefijo 3548. Es la línea de oyentes de una radio muchas voces, pero también puede ser la producción. Lo decimos siempre, pueden escribir en cualquier momento de la semana. Dice nuestra compañera Laura que hoy le pasaron un dato sobre las alergias de esta época y tira una recetita que me gusta. Me contaron que viene bien comer unas... hay que comerlas. 6 florcitas de espinillo por día para evitarlas. Yo me pongo a toser de intentarlo, pero... O hacer un tecito. Un tecito. Ustedes dicen que el té es muy rico. Comer. Sí. ¿Eh? Que dicen que el té es riquísimo. Nunca lo probé, pero dicen que es muy rico. Y si queda el sabor con el perfume que tiene, me anoto. La verdad que me anoto. Bueno, entonces a empezar a prever un poquito también estas alergias de primavera. Tenemos una invitación que hace Ezequiel. Sí, se comunicó con la producción y mandó este audio. Vamos a escucharlo. Dale. Yanticine es un colectivo audiovisual autoconvocado de artistas multidisciplinarios con representatividades del territorio de Capilla del Monte y de Buenos Aires. Te invitamos a formar parte del cortometraje Kung Fu, con nuestras 2 campañas activas de sponsor y una rifa solidaria para lograr los siguientes objetivos. Terminar la filmación de los rodajes que se desarrollarán en fines de octubre. Cubrir los viáticos y alimentos del equipo creativo de Capilla y de quienes viajan de Buenos Aires con equipamiento técnico. Apoyar el trabajo de la red colaborativa de artistas y realizadores de Capilla del Monte. Fomentar la economía territorial de Punilla en servicios como gastronomía, movilidad, publicidad, producción, entre otros. Y contribuir a la realización de una obra cinematográfica para impulsar un alcance de visibilizar a nivel nacional e internacional la sensibilidad del territorio en temáticas de medio ambiente y conciencia del agua. Actualmente podés apoyarnos comprando una rifa a 3.000 pesos con 21 premios locales. Sorteamos el 4 de octubre. La campaña de sponsor seguirá activa durante los siguientes meses. Y tu apoyo tiene reconocimiento. Tu nombre estará en los créditos en la sección de agradecimientos. Para contactarte con nosotros y para saber más de este proyecto a través de nuestras redes en Instagram, Yanticine, o contactarse al siguiente celular, 11 53 25 84 46. Agradecemos todo el apoyo para materializar el corto Kung Fu y que la conciencia del agua nos convoque. Un poquito de música en Canasta Básica, nuestra hermosa Paola Bernal, y Brilla el Monte, lo venimos anunciando, ¿eh? Canasta Básica. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Estamos en Villa Sardino, en una feria que han venido de otros pagos también. Han venido de otros lugares, ustedes están viniendo, si quieren contarnos. Hola. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lorena, soy, por un lado, promotora ambiental de la cooperativa de carreros recicladores en Cruz del Eje, y estamos con mi compañera ahora representando una de las unidades productivas, que es un taller de marroquinería y reciclado, que se llama Guaita. Nuestra marca se llama Guaita. Bueno, no sé... Te cuento por un lado lo que es la cooperativa, hacemos todo lo que es reciclado, tenemos compañeros recuperadores, operarios en la planta, somos alrededor de 42 familias beneficiadas dentro de esa cooperativa. Hacemos la recolección de tipos de materiales, papel, cartón, plástico, eso, y la unidad productiva que venimos ahora con la unidad productiva que vinimos ahora, que es el taller de marroquinería, también hacemos una parte reciclado textil, y con otro tipo de materiales como caucho, ¿viste? Las cámaras de autos y reciclado textil, estuvimos articulando algunas cosas con el Centro Verde de Telas de Córdoba, entonces bueno, recuperamos materiales de ahí. Bueno, eso. O sea que están relacionadas, digamos, directamente la cooperativa de recicladores, o Guaita es parte de la cooperativa de recicladores. Sí, ah. Guaita es parte de la cooperativa. Ahí va. Y la cooperativa nacemos dentro del Movimiento Campesino de Córdoba. Así que, bueno, venimos con una cadena de... O sea, que serían del Zonal de Cruz del Eje. El Zonal de Cruz del Eje, ajá. Exacto, sí. Y bueno, como cooperativa estamos dentro de la Federación Trabajadores del Ambiente en Córdoba y dentro de la Federación de Cartoneros, Carreros, Recicladores a nivel nacional. Así que, bueno, venimos con todo eso. Está difícil, digamos, porque hay como el tema del cartón que no se está comprando, sí, se está pagando muy bajo. No, se bajó el precio, pues se abrieron las importaciones. En realidad la mayoría de los materiales está ahí, estamos difícil. Y ahora estamos como tratando de, o sea, como promotora ambiental, salir a contar, a hablar sobre todas estas cuestiones. También con esto se habla sobre la regionalización del basural, entonces como es un montón. Así que, bueno, no sé, hoy estamos de feria antes. Bien. Sí, eso. Bien, ¿y qué? ¿Participaron de la moneda esa que estaba dando vuelta? No mucho, porque los artículos que traemos medio que no es comestible, entonces como que un poco medio... Ajá. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Para hacer todo esto. No, los brazos, ya el valor no me da para abajo. Siembra hoy, cultiva tu libertad. Así siembra hoy las manos a la tierra. Los días miércoles, los sábados. Y bueno, nuestro gran sueño, bueno, objetivo más grande era la construcción de este espacio. Es un espacio propio, porque bueno, la Cooperativa de Servicios Públicos nos presta el espacio, también nos cedió el comodato este, digamos. Pero bueno, el objetivo era tener un espacio propio. Así que ahora hace poquito se nos gustó un montón, con bueno, los grandes cambios que hubieron, la situación que estamos atravesando como país. Pero bueno, ahí decidimos meterle el cuerpo, seguir avanzando. Y apostar todo a este proyecto, que es un proyecto abierto, que está invitado a productores, feriantes y demás, y arrancamos con la construcción hace un poquito. Lo vamos a ir haciendo por etapas, porque bueno, lo estamos haciendo ahí juntando plata con venta de empanada, venta de cabrito y demás. Un poco eso, bueno, la mayoría ya nos conoce, salvo los nuevitos. Y por ahí teníamos una invitar a una compañera, que es con la que ideamos o creamos o pusimos esta semillita que después se va sosteniendo con la organización de base, pero también es súper importante, que es la compañera Sandra Ledesma, que está acá presente. Agradecerle a ella también por la energía y las pilas que le pone, y porque sin esta semillita el proyecto no estaría hoy acá, digamos. También ni la organización de base tampoco, pero las dos juntas. Ver esta construcción que se inicia realmente es muy emocionante, porque cuando Copero pensábamos un espacio donde las compañeras que puedan, digamos, que producen alimentos, pero también que producen, agregan valor a esos alimentos, pero también que hacen otro tipo de producciones, también de artesanías, puedan estar en un lugar que les permita, por un lado, estar cómodas, por otro lado, digamos, estar protegidas de las inclemencias del tiempo, no solo del calor como hoy, sino también de la lluvia, y que sus productos estén guardados en mejores condiciones, era el desafío y la visión. ¿De qué se trata la propuesta? Es muy simple, porque es moneda complementaria. La moneda de curso legal es la que todos estamos esperando que podamos intercambiar por nuestros productos. Estamos esperando a alguien que venga y compre lo que tenemos ahí. ¿Qué pasa con una moneda complementaria? Una moneda complementaria nos ayuda a ver y a esperar no solo de quien puede venir a comprar nuestros productos, sino empezar a mirar lo que producen nuestros compañeros de feria. No es un trueque, porque los trueques son entre dos personas y es muy difícil que lo que la persona de un puesto quiera del otro se cierre el acuerdo entre las dos partes. Es mucho más fácil que una persona venda, por ejemplo, una ensalada de fruta a la administración y tenga su sol, su moneda, para intercambiar con 10 otros puestos. ¿Se dan cuenta? Una persona vende una ensalada de fruta a 2.500 soles, tiene entonces 2.500 soles en su poder a través de la libreta y puede ver qué ofrecen los otros 10 que están inscritos hoy. Por el mismo monto, o sea, es una reciprocidad. Doy y recibo en la misma medida. Para eso sirve el dinero, para medir precio, ¿no es cierto? Y para facilitar el intercambio. Nosotros acá de la feria no nos sirve de nada irnos con la moneda fugaz. Se llama fugaz justamente, inspirado en una estrella fugaz que nos invita a tener, manifestar, expresar un deseo. En este caso es el deseo de dar. Estamos acá ofreciéndolo a otras personas porque nosotros hemos producido para este evento. Ahora, todos los que estamos acá, en un momento vamos a desarmar la feria. Y aquello que nos hayamos vendido lo vamos a poner en un bolso. La moneda fugaz lo que da es la posibilidad de que, en vez de guardar lo que nosotros trajimos de vuelta, guardar lo que otro vecino o vecina de la feria, otro participante, trajo para esta feria. Y hay que preguntarse cómo se crea la moneda, por dónde circula y cómo sale de circulación. ¿Cuándo se crea? Acá se creó moneda a partir de dos plantines. Hay moneda en la libreta de Mixe. Y acá hay dos plantines. ¿Sí? Ahí se creó la moneda. ¿Por dónde circula? Por todos los que acepten. El circuito. Entras en el circuito. Por ahí circula. ¿Y cómo sale? Sale la moneda cuando alguien viene y compra el plantín, ya no está más el plantín ahí. Claro. Y de la libreta esta se descuenta el valor del plantín. Así sale. Por eso es una moneda fugaz. Donde vos viniste con cero, con mercadería, con cero soles, y te vas con cero soles. Entonces, tenés que ir con cero soles, porque sí. Eso es dura, sí, es terminar. Marcelo, si ponen el segundo momento, habilitamos esto, estaciones de producto, y esos dos plantines no los quiere nadie. No los quiere nadie. Y yo traje algo que llamo mesa compensadora. Que traje yerba mate. Dije algo que sea que tuvo esto. El número 2. Entonces acá vas a tener que poner 2. Luna. Que dice acá 2 empanadas. Entonces, se me van 3.000. El 1.000 se va a tener un egreso de 3.000. Ahí le pones 3.000 y pones saldo. 1.000. Y ella va a tener un ingreso de 3.000. En su moneda. Tenés una moneda para ir a consumir. Pero, por ejemplo, puede ser con cualquiera, ¿no? Tiene que ser. Claro, no solo con Emilce. Por eso al principio estamos acá rezando todos de que venga la vecina con plata, esa que tiene plata. ¿Ya ves? Llegamos hasta la 1:30 cuando venga. Después decimos, bueno, plan B. Plan B, vamos entre todos. Mirar al costado. Oh, me encantó. Que necesito de todo esto. Claro. Che, está buenísimo, me encanta. Hay una decisión crucial. ¿A qué quiero llevarme? ¿De vuelta lo que traje o me llevo lo que trajo un participante? Siembra y da tu libertad. Da sí, siembra vos las manos a la tierra. Reconecta tu esencia con ella. Y allá pones precio estimado, ¿cuánto era? 8? Sí. Qué lindo. 8.000. Más a la tierra. En comunidad, a la canasta. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Cuando el programa un poquito se va, es como que uno hace una especie de desandar, ¿no? Vamos recapitulando, recogiendo ahí todo el desparramo de picnic que hicimos a través de nuestra canasta. Y entre otras cosas tenemos que casi despresentar estos informes que estuvimos compartiendo. Sí, estuvimos escuchando la experiencia que se dio la semana pasada, el sábado 13, en el Mercado de Saberes y Sabores de Villajardino, que se dio lo de probar la moneda fugaz entre las personas que participaron de la feria. Funcionó con dinero hasta una determinada hora y después siguió funcionando. Si venía gente a comprar, obviamente se vendía. Pero empezó el juego de la moneda fugaz, que un poco ahí explicaba Marcelo Caldano, que también lo hizo en este programa aquí hace unas semanas. Pero se probó desde el encuentro regional de la economía solidaria, a fines de junio en Huerta Grande, se propuso hacer esta experiencia el 13 de septiembre y se realizó y estuvo muy buena. Así que eso, todo un poquito de un popurrí de voces sobre lo que fue el feriazo el sábado pasado en el Jardino. Bueno, compañero, si estás de acuerdo, cerramos la canasta básica del día de hoy. Hay, bueno, mucha actividad en lo que hace a este fin de semana con los brotes de primavera. También estamos como con algunas emociones muy a flor de piel aquí en la zona del norte de Punilla. Se está cumpliendo un año del comienzo de un incendio que va a quedar marcado en nuestras historias personales. Estaremos seguramente mencionándoselo, recordándoselo a nuestros nietos prácticamente, y ojalá sea solamente eso, esa última historia y ese último incendio. Ojalá fuera así. Estamos en días de mucha conmoción, de revisar lo que sucedió y en qué situación quedamos luego de eso. Pero en todo caso seguirá para unas próximas canastas, siempre hablando del cuidado de nuestro territorio. Cerramos, ¿sabes qué me está faltando? Y yo lo voy a poner, los dejo sobre el cierre acompañándoles con unas publicidades que quedaron pendientes de nuestros anuncios de canasta básica, que tienen siempre, sobre todo, cosas ricas, cosas deliciosas, unas panzadas que nos hacemos acá. Miren, si vieran en qué se convierte la mesa de trabajo de este programa cada jueves, no se la creería. Bueno, mandamos un saludo antes de las publicidades y el cierre. Mandamos un saludo para toda la gente ahí que está escuchando en su casa, en su centro social, en su centro cultural, en su huerta, donde sea. Mandamos un abrazo grande y nos escuchamos la semana que viene. Semana que viene con muchos cumpleaños, ¿eh? Ya prestan atención que vamos a estar compartiéndoles. Facu Cooperativa de Trabajo. Somos el molino agroecológico sin gluten de Punilla y ofrecemos productos por mayor, a granel y por menor. Harina de garroba, de garbanzos, de arveja, de arroz, sal de roca fina entre fina y gruesa, sales saborizadas con vinos y especias, cafecitos del monte nativo de algarroba y mistol, especias locales, son algunos de nuestros productos. Somos un proyecto de la economía popular integrado en su mayoría por mujeres y jóvenes y articulamos una red en el noroeste de recolección y procesamiento revalorizando las prácticas populares ancestrales de la región. Escribinos a Tacu Cooperativa o al 3548-466811. Estamos en la chacra agroecológica La Budapest. Allí producimos desde hace un año huevos de gallinas en sistema pastoril y los vendemos aquí en San Marcos, en Cruz del Eje y en los nodos de Capilla. También podés encontrar harinas agroecológicas, arroz, lentejas, salsas de tomate, dulces caseros, tinturas madres y muchas cosas más. El Nodo de la Dignidad de San Marcos Sierras está en la calle Libertad, justo donde se une el asfalto y la calle de tierra, frente a la calesita. Comunicate con el 3549-455987. Gracias. Feria de la Economía Solidaria y del Buen Vivir. Todos los viernes, de 11 a 15 horas, te esperamos en la Plaza Saludable de Pueyrredón, esquina Falucho, al lado de la estación de tren de Capilla del Monte. Arte, agroecología, cosmética natural, comidas elaboradas, producciones veganas y libres de TAC. reciclado, semillas, plantines, ropa de diseño y mucho más. Comidas sanas para tu almuerzo y música en vivo. Trae tu bolsa. Espacio libre de violencias. Feria de la Economía Solidaria y del Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas. Vení, te esperamos. Festi Garabato. La Garabato cumple 15 años. Y lo celebramos con una gran peña. Nos acompañan esta noche de festejo La Balcan del Río, Fran Allende, el ballet de Silvina Ballera, Chonta Seibo, Candombe y Apu Andino. Como siempre, habrá comida y bebidas a precios populares. El buffet estará a cargo de Jimena, mamá de Umi, y será para costear el tratamiento médico de nuestro vecinito. Los esperamos para festejar 15 años de comunicación comunitaria. El sábado 20 de septiembre a partir de las 19 horas en Nucle. Festi Garabato. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica, comunicación desde el territorio.